un trabajador de una cooperativa. Andrés Flores es presidente de Cooptrama, una cooperativa de artesanes, y nos va a contar un poco acerca del proyecto cooperativo que lo tiene como presidente o como cabeza visible. Buenas tardes, Andrés. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Saludo para todos. Mi nombre es Andrés, yo pertenezco a una cooperativa de artesanos que se llama Movimiento Artesanal. Surgimos en el año 2019 como consecuencia de una crisis que hubo en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, y empezamos a ver la necesidad de incluir a nuevos trabajadores, ¿no? En lo que es lo artesanal. Arrancamos desde ese lado porque pertenecemos a una feria y veíamos que venía mucha gente a querer ocupar un lugar y al no tener el oficio, digamos, no pueden ocupar el lugar de trabajo. Claro. Por ese motivo nos reunimos varios artesanos de distintos oficios y ahí se empezó a conformar la idea de Cooptrama. Cooptrama. ¿Cuál es el significado ahí medio oculto, Andrés, digo, por el nombre? ¿O es un rejunte de siglas, digo? Es un rejunte de siglas que significa cooperativa de trabajo, movimiento artesanal. Muy bien, ahí está. Es el asilado que le conlleva a este nombre. Cooperativa de trabajadores del movimiento artesanal, podríamos decir. Exactamente. Muy bien, ahí está. Andrés, ¿cuál es el conflicto o cuál es el momentum en el que Cooptrama va a tener que ver la luz y por qué estuvieron forzados a buscarle la vuelta para poder laburar? Digo porque no solo se trataría de la llegada de trabajadoras y trabajadores que no eran artesanes necesariamente, también habría otras cuestiones a tener en cuenta, digo, para contarnos un poco el marco, Andrés. El problema principal era que estábamos en medio de un conflicto nosotros y debíamos organizarnos para poder seguir trabajando. Y encima, meses después, se nos suma la pandemia. Claro. Para lo cual también el comienzo de la cooperativa fue un paraguas muy importante para nosotros, porque nosotros arrancamos inicialmente, como pide toda cooperativa, o sea, en INAE, siempre se pide un padrino, una madrina, para comenzar una cooperativa, ¿no? Claro. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a una asociación civil que venía trabajando hace tiempo, que nos apadrinaron para seguir con esto. ¿Qué significaba eso? Que durante el trámite que uno hace, que a nosotros nos costó bastante, el trámite legal para conseguir el número de matrícula, la asociación civil puede funcionar desde la parte legal para ayudas, como en este caso fue la crisis, que fue el 2019-2020, con la pandemia, es decir, nos encontramos con toda la ciudad cerrada, todo el mundo estaba cerrado, y no teníamos cómo generar ingresos. Una de las ayudas que tuvimos a través de la asociación civil fue conseguir alimentos para todo el sector de artesanos y artesanas, ¿no? Claro. Después se consiguieron algunos subsidios, ayudas para algunos compañeros. Y después de ahí más o menos se fue encaminando durante todo este tiempo, ¿no? Claro. Así que para nosotros fue muy, muy importante. Nosotros estamos apoyados por un espacio oficial y cultural donde es como un paraguas que alberga la Federación Civil, que tiene que ver con lo social, ¿no? Con la ayuda social. La parte que nosotros asistimos es la de brindar talleres y conocimiento para que estas personas puedan ir capacitándose y generando nuevos espacios de trabajo, ¿no? Claro. Nuevos emprendimientos. Che, pero además en la actividad, digo, de artesanas y artesanos, no es como cualquier actividad, no tenés como un, como quien dice, necesariamente una cadena de trabajo armada, hay distintas etapas de, en el, a lo largo del año, hay muchas dificultades, además, Andrés, que todos y todas conocemos que acarrió la, la pandemia. Por eso te decía la pasada, mientras te escuchábamos, este, que tal cual nos imaginábamos, se habían tenido que poner a juntar y a distribuir alimentos entre los asociados y las asociadas, porque fue un momento sumamente bravo, no se sabía cómo íbamos a salir de ahí. Andrés, había, por supuesto, también otras características, digo, porque ustedes estaban laburando en la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, políticamente hablando, socialmente hablando, es un mundo bien, bien distinto a lo que es el resto del, del país, digo, del interior, por lo menos, este, y tiene sus propias características. Lo digo a propósito de que seguramente, Andrés, a ver si nos podés contar, tuvieron algún inconveniente o con la justicia o con la policía de la ciudad o con ambas dos. Con ambas dos. Nosotros en un momento dado tuvimos que tomar la iniciativa de acercarnos a ferias y mercados para manifestarnos que debíamos empezar a trabajar. Porque nosotros como artesanos formamos parte de diversas ferias, ¿sí? En el cual una de las que estoy yo es en el Paseo de la Resistencia, que es en la Avenida de Mayo y Florida, pleno casco histórico. Nosotros desde ahí hicimos alguna asistencia con alimentos para los compañeros y compañeras, no solamente del espacio, sino de otras ferias, con la cantidad de alimentos que podíamos recibir, pero no era suficiente eso, ¿no? O sea, ayudamos a otras ferias familias de provincia, porque si era el alimento, era bueno repartirlo, ¿no? Claro. Y pero qué pasa, ayuda económica, el son tiene que volver a transformarse de nuevo. El 90% se podría decir de los artesanos vive el día a día y tiene una forma de autogestiva que por un lado es interesante, porque nosotros con cualquier materia prima podemos llegar a dar un valor agregado, agregándole arte y cultura, y transformarlo, ¿no? Cosa que en otros espacios de repente no es tan fácil. Y, pero nos faltaba el lugar, que era básicamente, en mi caso nuestro, de la defensa, era la calle de defensa. Así que tuvimos conflictos con la justicia y con la ciudad hasta que nos habilitaron el lugar. El artesano lo que tiene que, cuando se moviliza en grupo, digamos, puede conseguir los objetivos. Después, a veces con el tiempo, se va diluyendo, por decirlo de alguna manera, porque algunos van tomando destinos diferentes, ¿no? En la cooperativa somos 10 integrantes y actualmente tenemos varios compañeros que están haciendo actividades en otros lugares. El artesano es muy de viajar de un lugar a otro. Pero sí, tuvimos que la responsabilidad de pelear por nuestro trabajo y se consiguió. Uniéndonos, se pudo conseguir. Te digo, Andrés, que enfrentar a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estar lidiando con los municipales y con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, lo contaste así como si fuera poca cosa, pero lo dejamos ahí porque el comentario está correctísimo, está centrándote en la cosa positiva y en el reafirmar la autenticidad, el valor que tiene el laburo de cada una y cada uno de ustedes. Finalmente, sí. Vos dijiste, se trataba también de tener un espacio y lo consiguieron. ¿Cuál es ese espacio? ¿Cuánto les costó? ¿Cómo llegaron, Andrés, a tener un lugar? ¿Y cuál es la relación hoy en día con las autoridades? Tanto con las autoridades municipales, fundamentalmente, que son los que pueden generar alguna que otra dificultad, Andrés. En el caso nuestro, sobre calle Defensa, nos costó la detención de más de 10 compañeros, algunos hospitalizados, otros con causas, y se pudo llegar a un acuerdo, porque nosotros hace un tiempo largo que a alguien se le ocurrió decir, bueno, por denostarnos de alguna manera, usan nuestro trabajo como somos simplemente manteros, y con todo respeto con los manteros, ¿no? Son otro tipo de trabajadores. Claro. Entonces, como que el gobierno nos engloba en el mismo espacio para lo cual no pertenecemos, y bueno, es el problema con el gobierno, ¿no? Con los manteros. Los manteros tienen derecho a trabajar con nosotros, y ellos tienen su forma de defenderse como la tenemos nosotros. Tal cual. Pero nos costó bastante, es más, hoy día estamos en San Telmo, un grupo de nosotros que pertenecemos a la cooperativa y estamos nuevamente en otro conflicto, que no tenemos armadores, que no tenemos armadores y no podemos trabajar como deberíamos. Casualmente hoy venimos de una reunión que no se puede hacer trabajo, de gobierno no nos escucha como debería y nos sentimos bastante indefensos con la parte legal, ¿no? Claro. Pero firme la posición, porque somos 100 trabajadores, 110 trabajadores actualmente que estamos sobre la calle Defensa, que actualmente nos dan una parte de la solución, pero no toda. Che, bueno, la verdad es que entendemos que tiene que haber una dinámica impresionante entre ustedes y que han ido generando con el tiempo también, Andrés, mucha conciencia de la importancia que tiene esto de mantenerse unides y de ir por los objetivos que tengan de esta misma manera también. Esperamos que, por supuesto, la salud de la cooperativa siga en este nivel, Andrés, como se te escucha, y generando más conciencia, porque queda mucho por delante y todavía sobrevivirle a las distintas administraciones del gobierno de la ciudad autónoma va a requerir mucha energía. Andrés, te comprometemos para más adelante hablar acerca del trabajo que como cooperativa están teniendo también a la hora de reforzar a cada una y a cada uno de los laburantes y de cómo se proyecta también la actividad con estas capacitaciones y demás que están poniendo a disposición. Te estamos muy agradecidos, Daniel, por este rato. Te agradezco mucho, Juan Pablo, y bueno, saludos a todos los oyentes. Sí, podríamos comentar, porque como cooperativa sí tenemos problemas con la ciudad en las comunas, pero bueno, es un problema actual que lo estamos tratando de resolver, que es independiente de lo que te acabo de decir, que va sobre una ley, ¿no? Pero bueno, no, te agradezco muchísimo el llamado. Y nos estaremos comunicando. Dale, que tengan buena jornada, Andrés. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Saludos. Andrés Flores, presidente de la Cooperativa de Trabajadores del Movimiento Artesanal, desde San Telmo, contándonos cómo es vivir y laburar en cooperativa en el corazón del monstruo.